Oh, oh, mami, mami, oh, oh, I love you, oh, es el príncipe. Esta noche partimos los heads del mañana, desayunamos fruta y pepper. Tú sabes cómo yo soy, I'm a romántica, bombastic, el príncipe. Siempre ando con la full plástica. I love you, girl, desde que estábamos en quinto es distinto. Ahora estoy sonando en todos los ringtones, remember. Todos los bochitos en la bemba. Cuando me buscaba pa' que prenda un fili fili gu, mamá. Poco tallo y sin pepa. Los dos arrebatados y yo metiendo mil fecas, mil cuentos. Te cantaba las canciones a capela. Después me abochornaba cuando te veía en la escuela, mami. Tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol. Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no, no, no, no. Yo no sé por qué lo hago, si total tu mai siempre lo coge. Estas no son horas de llamar, si son la una de la mañana tú llamas. Viviana está durmiendo y no quiero piedrita en la ventana. Oh shit, no fue intencional, no quiero molestar. Pero usted cree que de casualidad la pueda despertar, ahí me cuelga. Por eso desde hoy estoy en huelga. Paso por tu casa y grito, es Cosculluela, ¿no te acuerdas? El príncipe, el que te lleva hasta la luna. Y a ver tortuguitas en la laguna. Me lo pides y me zumbo. Reúno todas las prendas y las fundo. Estoy ahorrando para ver si te compro el mundo, mami, mami. Porque tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol. Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no, no, no, no, no. Nosotros sí somos los mejores. Yeah. The White Lion.